Aquí no me pongo reacio, quiero agarrarte por tu pelo lacio y ponerte a sudar más que en el gimnasio, fluyendo con la pasión, escucho tu gemido y me sacio, tu cuerpo está aquí pero tu mente en el espacio. Tengo el pantalón, esta noche si montamos el escándalo, si tú quieres que te demos mi mándalo, todo lo que tú me pidas ven y tómalo, tengo ganas de meterte un ponelo. ¿Quién soy yo? Tú pregunta que quién soy yo, Nicky Jam en el ICK, tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado cabrón. Quiero aprovechar la noche, mami, no te quite. Soy el tipo que con dos palabras te desviste. Si tú quieres y yo quiero, ya no hay quien lo evite. El momento es para los dos, vamos a hacerlo despacio, ey. Quiero comerte hasta la madrugada, vamos a hacerlo despacio, ey. Toda la noche te tengo captura, vamos a hacerlo despacio, ey. Quiero comerte hasta la madrugada, vamos a hacerlo despacio, ey. Toda la noche te tengo captura, vamos a hacerlo despacio, más lento que la palabra. Suéltate, ponte bonita y macabra. Ladra, la ciladra y mírame a los ojos mientras mi taladro te descuadra. Yo sé que a ti te gusta que el camino abra, ya con trucos de magia, abracadabra. Voy a hacer que te mojes como nunca. Tengo un par de trucos para ti, así que apunta. Y poco a poco voy a besar tu boca, acariciando tu cuerpo entero, lentamente volviéndote loca, hasta que se siente el mojadero. Vamos a hacerlo despacio, yes. Ey. Quiero comerte hasta la madrugada, vamos a hacerlo despacio, ey. Toda la noche te tengo captura, vamos a hacerlo despacio, ey. Quiero comerte hasta la madrugada, vamos a hacerlo despacio, ey. Toda la noche te tengo captura. Me dijeron que tú quieres acción, y que te encanta bailar reggaetón. Ay, vamos a hacerlo despacio, lento, al paso. Vamos a hacerlo de ponte, ponete macabra. Te quito el pantalón, ponte. Abracadabra. Tú pregunta que, quién soy yo. Nicky Jam en el ICK, tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado cabrón. Austin, La Mirage, Arcángel, Pa, La Industria, Inc, Romy Urba, Nicky Jam, N-I-C-K, Jaja, Bitch, Saga, White, Black, Díselo, Luyan, Nicky Jam, N-I-C-K, tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado cabrón.